Insisto, esto es verídico. Sucede que... Escuchen bien. Una noche. Oscura. Yo, tú. Solo en mi pie, con una mariva en la mano. Soy sentado volando. Un poco asustado, cansado. Mis ojos abren y la luz de mí me quema. Y no sé si creer lo que veo aparecer en escena. Del techo desciende una nube, si no solo y encima. Dios. Su majestad divina. Me mira, sonríe, abre marketing. Y como gravedad, padre, me comienza a decir: es el fin, un pasaje, gasto, pago al paraíso. Yo te brindo y has seguido. Y has sido un buen hijo como Cristo. Esto es listo, man. No respondas a tu aceptación. Será tu eterna adoración. Yo como creador, perdono tus pecados. Arrodíllate, confiésate, prepárate para el contrato. Ya mirando bien, vi que su sombra dorada se agitaba. Mi hecho que escuchaba con la boca cerrada. Me prometía salvación celestial, pero esencial en la letra pequeña antes de mi guardián vivirás protegiendo mi imperio. Es la paga por el pecado, man. No hay ascenso, serás uno más. En paz, no como las almas que viven sufriendo en el infierno. Ya no dudes, ven hacia mí. Esta verde salvación es solo para ti. Eso se llama guitarra, no guagua. La pieza se oscurece y un humo rojo invade. En el instante se aparece otro ente elegante. Digo 666, Vicarious Phyllis Taylor. Relaciono y me sorprende con un agente gamma. No tengas miedo de mí, pues estoy aquí para ofrecerte vida plena, vida llena de seguridad. A cambio tendrás que dejar tu alma en mi mano, junto a la de todos tus hermanos. Obrita, pasa promesa de esa que te ofrece el Señor, lo que Él te puede dar, lo doy. En el momento que hablaba, fijaba su mirada en mi alma, no dejaba un instante de ofrecer el ser. Pretendía establecer más de una relación, un pacto por la fucking salvación. N-A-T-A-S, que es si tú firmas el contrato, firma. Y te digo que te pido, adóreme, respétame, obedéceme, pues yo hace que te para convencerte de mi oferta de salvación. Nada para hizo ni de resurrección. Nada. No way. No.